Festival Latinoamericano de Cine de Quito, antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano en las pantallas de varias salas en Quito. Todos bienvenidos a la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en redes sociales como @FLAC Ecuador. Y visita la página oficial www.flac.org para mantenerte informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Te esperamos. ¡Guau, amor! Te vestiste así para mí. Amor, no me digas que te olvidaste. ¿Es nuestro aniversario? ¿Saldremos a comer? ¿O vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de La Cicalíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquileando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Qué gusto, buenas tardes con todas y todos. Este es su programa número 40 de esta radio revista cultural de las parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Chasquileando número 40, cuando son las 16 horas, 4 minutos de la tarde, empezamos un nuevo recorrido, empezamos una nueva ruta, un nuevo viaje. Y al lado mío tenemos la siempre hermosa visita de nuestra compañera Karen. Karen, bienvenida a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura, al programa Chasquileando. Karen Ciña, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, Mile, buenas tardes, chasquioyentes. Estamos un programa más aquí acompañándoles y es un gusto pues iniciar esta nueva jornada este domingo con mucha información y entretenimiento para ustedes. Claro, mi estimada Karen, un saludo también a todos los miembros de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador que no han podido venir, están reocupados, creo que están empezando el Inti Raymi también a propósito. Bueno, un saludo a Guillo, que no pudo venir, estuvo con un contratiempo de última hora. Un saludo también a Bayriton, que está de viaje, a Cris, a Cristian Kijen, Nayón, que está trabajando, laborando y escuchándonos. También en los controles a Panchito Viracocha, un saludo, hermano, gracias por tenernos siempre al día, por acolitarnos siempre en estos problemas de último minuto. Y también a Eriquilla, pues un saludo muy especial, gracias Eriquita, estamos aquí en su revista radio musical, digo yo. Pero radio te estás musical. Olvidando de alguien, Mile. Sí, espera un ratito, ya voy. A la Steffi, que también está un poquito delicada de salud, no se recupera, pues los abrazos y los parabienes para que se recupere lo más pronto posible. Y a nuestra reportera estrella, a la Carlita, a la Langui, pues que esté trabajando duro y fuerte. Además, un saludo a todos los reporteros comunitarios que siguen alimentando este programa desde sus parroquias, desde sus comunas, desde sus pueblos, mi estimada Karen, a la compañera Fanny Piedad Tusa, compañera de la comuna Leopoldo Chávez, allá en Tumbaco, pues un saludo, nos está escuchando, a su mamá también, a doña Otilia, un saludo por estar escuchando esta radio de revista musical, pues acá en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, mi estimada Karen. Además, a Anita Cusco, también reportera comunitaria, y un saludo especial, y la tendremos aquí, mi estimada Karen, la tendremos aquí, a la magíster Ivanova Córdoba, de la Dirección de Comunicación del Consejo Provincial de Pichincha. La vamos a tener aquí, y esta es la sorpresa para la próxima semana. La tendremos acá en los micrófonos de Chasqueando por Radio Casa de la Cultura. Vamos a hacer una entrevista, mi estimada Karenciña. Vamos a hacer una entrevista de una hora con ella. Ella ha sido una de las gestoras de que existan más reporteros comunitarios de la ruralidad. Y bueno, mi estimada Karen, ¿a quién me olvidé? No, ahora sí estamos completos ya. Ya estamos completos, ¿no? Ya los saludos. Ya estamos totalmente completos los saludos. Bueno, ahora estamos con un poco de enfermitos y enfermitas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Con qué iniciamos? Bueno, este programa todavía lo dedicamos y lo seguiremos dedicando a Oscar y Katy y también al equipo periodístico de Diario del Comercio. No ha pasado un solo día en que este estado no haya dado una respuesta, ni siquiera los cuerpos de los compañeros fallecidos lo hemos repatriado. Esto me parece indignante en un desgobierno que lo único que ha hecho es, bueno, cerrar las puertas. Un saludo a toda la familia, a todas las familias, a los deudos del equipo periodístico, a las familias de Oscar y Katy que están trabajando, que están dando todo su esfuerzo desde su autogestión para que los puedan recuperar con vida. Y sobre todo también un saludo a la compañera y colega Yadira Huagallo, también compañera que está también pendiente de repatriar los cadáveres del equipo periodístico, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos hoy, mi estimada Karen? Dígame, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, pues Mile, tenemos también un poco de información sobre las actividades de Asogopar en beneficio de las parroquias rurales y suburbanas de Quito. Ah, qué bueno, qué interesante. Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué más? También tendremos un emprendimiento sobre Calderón. Nos traen información de allá. Ah, qué bueno, qué interesante, ¿no? Y además también hablaremos sobre la fiesta ancestral que el 21 de junio se celebran los pueblos originarios. Este es el Inti Raymi, Raymi en Quichua, mi estimada Karen, fiesta. La fiesta que le dedican al sol, ¿no? Al dios sol. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a conversar, vamos a leer un poco de esto, ¿no? Esta fiesta ancestral de los pueblos originarios de la Villa Yala, tendremos unas pequeñas lecturas que las compartiremos con nuestros oyentes, ¿no? Bueno, empecemos con música. ¿Y con qué vamos, mi estimada Karen? Por favor. Con Winnie Aipa, grupo de música andina formado en Peguche, provincia de Imbabura, nos presenta Daquilema, en honor al luchador indígena por la resistencia ante la conquista española, Mile. Bueno, vamos con Daquilema y Winnie Aipa. Para... Son las 4 del día lunes 18 de diciembre del año 1871. Se escucharon, sí, los gritos fuertes de nuestro levantamiento que gritaban: Daqui, Daqui. Daqui, que fuiste el centro de nuestro levantamiento. Miraste a nuestros indios guerreros que iban empuñando, sí, sus palos, piedras, guaracas y asadones, y gritando: Daqui, Daqui, Daqui, Daqui. Escuchábamos la canción de Aquilema en honor al luchador Fernando Aquilema de la provincia de Chimborazo, líder de la resistencia de los pueblos originarios en contra de la conquista española, a cargo del grupo Winnie-Aipa, un grupo nacido en Peguche. Bueno, vamos rapidito, ¿no? Bueno, quiero yo dar la bienvenida a mi estimada Karen, quiero dar la bienvenida a Co-Feeling, la pasión por el café. Visítanos, estamos ubicados en Páez, N21-168 y Roca, detrás del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos va a atender Héctor. Héctor es una persona que nos tiene toda esa sapiencia y ese arte del café. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente segmento. La Chaucha se hizo obra, que obviamente es presentado gracias a Co-Feeling, la pasión por el café. No se olvide, Co-Feeling, la pasión por el café. Están en Páez de N21-168 y Roca, detrás del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la vuelta del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Bueno, vamos con La Chaucha se hizo obra, un emprendimiento de Calderón con la señora María Elena Sanguña. La Chaucha se hizo obra. ¿Qué dice mi pana? ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué esa cara triste? Nada, amigo. Ahí, buscando trabajo y sin dinero. Tranquilo, yo le ayudo. Para eso son los amigos. Verá, me saqué un chasqui crédito. Ahí me paga cuando pueda. Tome unos 1,000 chasqui dólares. Gracias, mi pana. Me pondré mi propio negocio. A ver, ¿qué necesito? Una lavadora, una secadora, detergente, blanqueador, cloro, plancha, rayos. La Chaucha se hizo obra. ¿Qué es su nombre, por favor? Mi nombre es Marielena Sanguña. ¿De qué parroquia es usted? De Calderón. Marielena, cuéntenos un poco sobre su emprendimiento. ¿Cuál es, cómo se llama y cómo lo ha elaborado usted? Sí, el nombre del emprendimiento se llama Productos Ecológicos Mari. Realmente es a base de las hierbas naturales que se elaboran los productos. Por ejemplo, tengo el champú de romero. Se lo elabora con romero, ortiga y la miel de abeja. De igual forma tengo el champú de manzanilla, elaborado con las hierbas de manzanilla y la miel de abeja. ¿Cuál es el proceso que utiliza usted para elaborar estos productos ecológicos? El proceso primero es comenzar a hacer las infusiones de las hierbas, de todas las que se va a utilizar. Dejar enfriar por lo menos unas 5 horas y luego proceder ya a la elaboración misma con esta agua ya natural que se obtiene de estas hierbas. Adicionalmente se le adiciona lo que es el, en este caso el texapón, que viene a ser el jabón para todos los productos. Y entre ellos también tenemos la miel de abeja, tengo multivitaminas, dependiendo de la necesidad del cliente, también hay producto para anticaspa. Entonces, esa es básicamente la forma en la que yo la elaboro. Esto se elabora en el día a una hora determinada y tiene que reposar 24 horas, porque ahí se hace el control de calidad, si realmente está bien elaborado el producto, si necesita espesar. Estos productos no tienen nada de sal, utilizan un derivado del coco que se llama Copperland. Entonces ese producto es el que espesa este champú. Una vez que pasa el control de calidad, va a la tercera fase, que sería envasarlo. ¿Cómo lo hace usted? Sí, el envasado de igual forma es manual, se va definiendo qué presentación se le va a dar, si es de litro, medio litro, o si es de pequeña presentación para cartera, que es 30 ml. Entonces, luego de envasar ya se pone la etiqueta que está indicando de qué se trata el producto. Coménteme los tipos de shampoo que usted elabora de esa manera. Los tipos de shampoo, los dos que vendo son el de romero con ortiga y nogal, y el otro que viene a ser el de manzanilla, para cabellos claros el uno y el anterior para oscuros. También usted me había comentado que tiene una serie de pomadas o cremas humectantes. Cuénteme un poco de esto. Las cremas humectantes están elaboradas a base del alcohol cetílico, que es un producto muy alto, muy bueno para la piel. Entonces a eso también conlleva la vaselina líquida, vaselina sólida. Y también va la miel de abeja. Ese es el producto estrella que siempre en todos los productos que elaboro va también como ingrediente. También me comentaba de las cremas. Ahora, usted tiene también jabones o aromatizadores. Son jabones realmente de la glicerina. Usted sabe que la glicerina es sana para todas las pieles. Lo que adiciono es, en este caso yo elaboro el jabón de glicerina a base de avena, que se elabora con la avena molida. También lleva colágeno y también multivitaminas. Depende de la piel de la persona, también se le pone miel de abeja o no, según el cliente. ¿Esta materia prima es 100% orgánica? No se podría 100% orgánica. Siempre va a haber unos aditivos que se trata de poner lo menos químicos, pero también hay que tratar de, de usar productos naturales. En este caso, por ejemplo, el de sábila, tengo que sacar la sábila, el cristal, proceder a hacer el proceso de licuar, cernir y luego ya colocar en el producto. También se utiliza. Y lo mismo el maracuyá, se le cocina todo el maracuyá hasta que se reduce y el aroma y el color da la fruta del maracuyá, que son para los jabones también que se utilizan. El romero igual se utiliza luego de haber hecho la infusión, hervir hasta que se obtenga ya lo mínimo en aroma. Muy bien, doña María Isabel. ¿Podría darnos su número de contacto? ¿Dónde se le ubica usted? ¿Dónde está? Para cualquier pedido o información al respecto de sus productos. Sí, yo ahora como estoy emprendiendo, realmente lo que tengo al momento es el WhatsApp, que es el 0982-45-1064. Por favor, doña María Isabel, ¿podría usted darnos su número de contacto o la información de dónde lo podemos ubicar a su emprendimiento. Vamos de nuevo. 3, 2, 1. Muchas gracias. Ese fue el emprendimiento. No era ese el emprendimiento, pero ese es uno de los emprendimientos. Oigan, la señora María Elena Sanguña, mi estimada Karen, ha asistido a toda una serie de capacitaciones en el GAD parroquial de Calderón y tiene algunos emprendimientos, no solo este. Es importante saber que ella, después de las capacitaciones que nos ha brindado, que nos ha explicado, nos ha comentado, que ha recibido por medio del Instituto de Capacitación del Gobierno Parroquial de Calderón, ella ahora enfrenta toda esta serie de microempresas, le llamo yo microempresas, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, dicen realmente en la academia, ¿no? Se llaman pymes. Entonces, ella tiene los productos de belleza Mari, ¿sí? Mari, ¿qué te pareció? Súper interesante, Mile, mira que tomar esta iniciativa y que los GAT estén implementando este programa en cada una de estas parroquias es súper interesante y bueno, porque ayudan no solo en la parte económica, sino también en el ámbito cultural, porque nos enseñan cómo podemos de algo tan pequeño como es la glicerina hacer grandes cosas, como nos mencionaba el jabón y el champú. Eso, Mile. Sí, mi estimada Karen, yo estoy por ahí para traerle una muestra gratis y a todos los compañeros también, de doña María Elena Sanguña, un saludo inmenso. Vamos a hacerle el gasto y pues voy a traer acá a los compañeros, sobre todo a todos los compañeros que estamos los domingos fielmente. Y no faltamos. Sí, y no faltamos, como Pancho y Eriquita. Y en verdad, tómenlo como una cuestión real. Les voy a pasar una muestrita a los compañeros, a todos ustedes, a Karen, a Francisco, a Erika, para que analicemos y sintamos eso, ¿no? Es un emprendimiento que viene desde la ruralidad, es un emprendimiento que lo hace con mucho esfuerzo doña Sanguña, y desde Calderón, ojalá ahí crezca mi cabello, porque si no ya me estoy quedando calvo. Ya se nota. ni me diga, dice el Pancho. Ya le quita, ya le está cortando ya el Panchito. Bueno, eso era el emprendimiento, ¿no? De los productos de belleza ecológico Mari. Muchas gracias a doña María Elena Sanguña por su gentileza, y la próxima semana hablaremos sobre otro emprendimiento que también ella lo está haciendo para mantener, sostener su casa, esto desde la parroquia de Calderón. Un agradecimiento también al ingeniero Freddy Hidalgo, miembro de el GAD parroquial de Calderón, y también a la señora Isabel Bejarano, presidenta, que nos han dado toda la facilidad para realizar este tipo de coberturas. El ingeniero Hidalgo trabaja en la cuestión orgánica. Le vamos a hacer una entrevista, mi estimada Karen, en la cuestión orgánica. Todos tienen una, ¿cómo se llama esta onda? Los huertos agroecológicos, pero orgánicos, inclusive cultivos hidropónicos. Una maravilla. Yo ahí feliz, hermano, solo falta cannabis SP y para el cabello. Y feliz. Yo quisiera también, hablando en serio del cannabis, para la artritis y la artrosis, muy buena. Hay un emprendimiento también, exactamente. Espero tenerle o entrevistarle también al compañero Héctor Cisneros. Él trabaja con cannabis SP y vamos a ver. Ojalá algún día esta plantita sagrada, pero sea utilizada de la manera adecuada, ¿no? Yo digo, hay mucha gente que ya pasa una edad y le agarra la artrosis, la artritis, y no tiene la cura legal. Tú sabes que, Karen, que en definitiva las empresas farmacéuticas no tratan de curarte, solo quieren tenerte como cliente para que siempre estés consume y consume las pastillas. Y una dosis más grande cada vez. Exacto. No es para nada más. En cambio, todos estos emprendimientos como la salud, la belleza, desde las parroquias rurales, a nosotros es una obligación para nosotros publicitarlos, promoverlos y desarrollarlos. Muy bien, en la página web, ¿cómo estamos en la página web, mi estimada Karen? Vamos a mandar el número WhatsApp, el nombre en la parroquia, y para que ustedes, por favor, llamen y se interesen por este emprendimiento de productos de belleza ecológicos Mari. Mire, que no se olviden de escucharnos a través de nuestra página Chasquiando o a través de la aplicación en la Play Store de la Radio de la Casa de la Cultura o a través de la 940 AM. Perfecto. Y www, todos ustedes que tienen los smartphones, por favor, smartphones, por favor, tengan la bondad, www, mi estimada Karen, radiocce.com, www.radiocce.com. Apuntamos a que ya vamos a un nivel diferente en la radiodifusión. Ahora es audiovisual. Mil disculpas también, estamos con un problema técnico acá en la cuestión de nuestro Wirecast, es decir, nuestra transmisión en vivo por Facebook y por las redes sociales, ¿no? ¿Cómo estamos en Twitter? Estamos como @chasqueando y en Instagram @chasqueando también. O sea, estamos con el mismo nombre. Chasqueando para todo. Chasqueando para todo. Esta es una radio revista cultural de las parroquias rurales. Gracias a Coffee Link. Coffee Link, la pasión por el café. Visítanos, estamos ubicados en Páez N21-168 y Roca. Además, este programa es realizado por la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Un abrazo a todos los enfermos y enfermas de la red. Espero no ser yo el otro, porque ya no hay programa, hermano. Pucha. A este paso todos vamos lesionados al mundial. Bueno, vamos lesionados al mundial. La reserva, vamos ahí. Ahí le damos a Panchito que nos dé locutando. Panchito, gracias. Bueno, ¿qué tal si antes de... Bueno, estamos en las 16:27. Antes de terminar, para ir a los sostenimientos y todas las publicidades de la radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural pública del país, no se olviden, al regresar, vamos a tener una sorpresita de co-feeling. Vamos con el tema de Chari Hayak, esta banda de Peguche también comparte con nosotros desde su trabajo Movimiento Indígena Espíritu del Aire, Hichushka Niño. Mamá está pusiendo. No, que te lo pongo, ya,

Chasqui Noticias. En Chasqui Ando. Bueno, estamos en el segmento Chasqui Noticias. Bueno, quiero comentarte, mi estimada Karen, que este segmento viene gracias a Cofiling, la pasión por el café. No se olviden, Páez N21168 y Roca, detrás del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, este segmento Chasqui Noticias, vamos a ver qué nos plantea ASOGOPAR, la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Chasqui Noticias. A continuación. Doctora, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Para el Instituto Tecnológico Libertad, abrir las puertas para la ruralidad en el área de la vinculación con la sociedad es una tarea urgente, es una tarea que la venían buscando. Bueno, el Tecnológico Superior Libertad es un tecnológico que se preocupa mucho de la parte humana. Creemos que apuntarle a la solidaridad, a la parte de beneficiar a la comunidad es importante. En este sentido, nosotros, claro, está que debemos cumplir con ciertos requerimientos de los órganos de control. Sin embargo, creo que es la oportunidad para los chicos también, para los chicos de vincularse con la sociedad, de vincularse con la comunidad, de entregar y retribuir en alguna manera sus conocimientos para que puedan ellos sentirse satisfechos. Esa es la forma de crear valores, de crear un comportamiento diferente, una actitud diferente hacia nuestros compatriotas. Una vez que se ha firmado el convenio, ¿cuál va a ser el procedimiento a seguir? Bueno, nosotros tenemos un proyecto de promoción de salud que queremos implementar. Sin embargo, vamos a iniciar nuestra actividad con la carrera de mantenimiento eléctrico y control industrial, que lo coordina el ingeniero Henry Osorio. ¿Por qué iniciamos con esta carrera? Porque es una manera de que los chicos puedan facilitar sus conocimientos a la comunidad en cuanto a lo que es mantenimiento eléctrico. Pero creo que este convenio es la apertura para que nosotros podamos realmente hacer un servicio comunitario real. Es importante la sociedad urbano marginal que está necesitando de nuestra colaboración. Ingeniero Osorio, ¿cuáles son los caminos a seguir desde la carrera que ustedes manejan? Bueno, en realidad se realizó una visita previa a la parroquia en donde se vio las necesidades que tienen las diferentes parroquias, muy especialmente en las unidades educativas, en donde hay un poco de desconocimiento sobre el tema eléctrico. Es decir, por ejemplo, ¿no? Arman un aula adicional, ellos solamente cogen el cable y lo instalan, sin hacer un plano, sin hacer un estudio, sin hacer un estudio de carga, que es importante realizarlo antes de hacer cualquier instalación, ya que esto provoca problemas en el futuro con cortocircuitos, sobrecargas que provocan hasta incendios, ¿no? Entonces, viendo esa necesidad, nosotros vamos a apoyar a nuestros estudiantes a que organicen ese tema, ¿no? Ayudarles en ese sentido. En este primer periodo sería en la organización, en el mantenimiento de planos, y en el siguiente periodo sería la implementación de las soluciones que nosotros vamos a proponer a la comunidad. Doctora, ¿por cuánto tiempo está firmado este convenio? El convenio está firmado por 5 años, inicia ya en este mes, está firmado desde el primero de mayo, fecha 1 de mayo, y del año 2018, durante 5 años. Es un convenio marco. Y adicionalmente iremos firmando los convenios específicos con cada una de las carreras que nos permita de alguna manera responder a las necesidades que tiene la comunidad. Muchas gracias. Y sus palabras finales para Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando. Le felicito realmente porque es importante que la sociedad urbana conozca la presencia de la comunidad rural. Es importante que nosotros nos apropiemos de esta realidad y que apoyemos el crecimiento turístico, el crecimiento de estas poblaciones, porque realmente uno cuando las visita les ve que son muy, muy llenas de riqueza natural, riqueza artística y riqueza cultural. Muy amable. Ingeniero Osorio. Felicitándoles, ¿no? Que van a conocer al público que está en la ciudad, que existe la parte rural, que existe las necesidades de la parte rural, porque son muchas y nosotros vamos a aportar con granito, que la gente tenga conocimiento y también nos ayuden a ayudar a las parroquias rurales. Muy amable, fueron la doctora Rosa María Barahona, el ingeniero Henry Osorio del Instituto Tecnológico Libertad, en la firma de este convenio interinstitucional con ASOGOPAR del Distrito Metropolitano de Quito. El doctor Pablo Cobos, presidente de ASOGOPAR, nos hace una reseña de la cantidad de proyectos y convenios interinstitucionales firmados hasta la fecha durante el año 2018. Doctor Pablo Cobos, un nuevo convenio interinstitucional que viene a fortalecer el trabajo de ASOGOPAR con todas las 33 parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, realmente muchas gracias. Uno como parte de la institución o la confianza que han brindado los presidentes que estuvieron a favor de que sí puede estar en este espacio, pues no los he defraudado. A pesar de no tener recursos, hemos luchado a través de la autogestión y hemos hecho muchos enlaces muy importantes, como es con el Instituto Rumiñahui, que ya estamos capacitando en ser bachiller, en San José de Minas, en PIT, en las parroquias interesadas, ¿no? Estamos con el Instituto también Tecnológico Quito, que hemos firmado un convenio, con el Instituto, con la ESPE, que estamos trabajando también, hoy con el Instituto Libertad. De esta manera nos hace referencia que por medio de la autogestión, la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito realiza sus actividades conjuntamente con diferentes instituciones. Para Radio Casa de la Cultura y su programa Chasquiando, reportó Chasqui Milenario. Bueno, mi estimada Karen, ¿qué le pareció? Mírelo, el trabajo de ASOGOPAR en la presidencia del doctor Pablo Cobos, la cantidad de convenios interinstitucionales que está firmando ASOGOPAR para el beneficio de las 33 parroquias rurales. Es un reconocimiento muy grande, ya que, como tú dices, en miles se ha dado ya varios convenios y favorecen a los jóvenes, a los chicos que sigan esto para que no se vayan por las carreras típicas, quizás que ya están saturadas en el medio, y puedan lograr un bienestar y que les agrade, sobre todo, ¿no? Estas tecnologías. Sí, la semana anterior, mi estimada Karen, habíamos hablado en el programa anterior este convenio con la Facultad de Comunicación Social de la gloriosa, acentuando, gloriosa Universidad Central del Ecuador. Le pese a quien le pese, por favor. Sí, hablábamos de este convenio firmado entre el doctor Dimitri Madrid, decano de la facultad donde usted gloriosamente también estudia. Exactamente. Y Eriquita también. Muy bien, perfecto. Mire, cómo se va desarrollando ya, cómo se van capacitando en la ruralidad, bajo la dirección, digo yo, de esta ASOGOPAR, ¿no? No vayan a pensar que yo estoy promocionando ASOGOPAR ni cosa por el estilo, pero a mí me gusta dar el crédito a las personas que en verdad están trabajando en beneficio de la ruralidad. Y en este caso, un saludo y mis felicitaciones personales al doctor Pablo Cobos. Como él mismo lo había dicho, por medio de autogestión, ahora consiguen otro convenio con el Instituto Tecnológico Libertad. Bueno, y ahora sí llamamos a todos los dirigentes, líderes de las parroquias rurales del distrito, pero a que se integren y que busquen el beneficio de su parroquia, de los jóvenes, de los adultos, de los no tan adultos, de los no tan jóvenes, para su beneficio personal. Entonces, ahí están los convenios. Estos convenios, mi estimada Karen, no funcionarán si es que no se empodera la parroquia. Digamos, ahora están en San José de Minas, en Pinta, como le comentábamos en el segmento anterior, Karen, en Calderón, pero si nosotros no difundimos, no sabemos qué está pasando. Ya en julio en la FAXO empieza la capacitación en comunicación social para los reporteros de la ruralidad. Ojo, en julio. No se olviden, por favor. No se olviden. Y presionen ustedes allá para que ustedes sean capacitadores. Ustedes están estudiando en la academia y hay personas en la ruralidad que, bueno, por cualquier razón, no tienen la posibilidad. No estamos aquí echándonos flores ni azotándonos ni nada por el estilo. Pero, por favor, es importante generar esto, promocionar, publicarlo, ¿no? Bueno, este segmento de Chasqui Noticias llegó. Dilo. Llegó gracias a Co-Feeling. Co-Feeling, la pasión por el café. Nos sale bonito, ¿no? Otra vez. A ver, Co-Feeling. Co-Feeling, la pasión por el café. Ah, claro, ese. El dúo allá la Coronator. No. Bueno, visítenos. Estamos ubicados en Páez N 21168 y Roca, mis estimados y estimadas. Bueno, vamos con... ¿Qué será? Vamos con el... Me gustaría a mí poner un poquito de... Hablemos de la cosmovisión andina. ¿Le parece, mi estimada Karencita? ¿Sí? Claro. A propósito de que hemos puesto música de grupos andinos que ya mezclan fusiones. Por ejemplo, Wiñaipa, la primera canción dedicada a Fernando de Aquilema, era una especie de reggae, ¿no? Era una especie de reggae ya con algunas connotaciones ya un poco occidentales, ya con una percusión menor y con una batería y además también con unas pequeñísimas armonías en el bajo que le daban otra tonalidad a los instrumentos andinos, ¿no? Y permítame, la cosmovisión, mi estimada Karen, le voy a comentar que la cosmovisión es un concepto o la interpretación que una cultura tiene acerca del mundo que le rodea. En este caso, la cosmovisión andina, muy, muy rica y fructífera en cómo ellos han visto desde milenios atrás su forma de vida. Por eso estamos con Chasqui Milenario. Milenios atrás. Bueno, dice, en el caso andino, le comento, Karen, en el caso andino, esta tiene rasgos particulares, principalmente en dos ejes, en las dos dimensiones, espacio-tiempo. Los seres multidimensionales. ¿Usted ha visitado los museos, mi estimada Karen? No he tenido la oportunidad, Mile, bueno, de ir para ese museo. Le invito a ese museo que recién lo abrieron. Aquel museo, ese museo. Está a la vueltita de Radio Casa de la Cultura. Ahí vemos mucho la cosmovisión. Vemos mucho que los pueblos originarios hace miles de años ya tenían la certeza de que mudamos de aquí y vamos a otro, a otra dimensión, a otro espacio-tiempo. Entonces, esa cosmovisión andina, esa interpretación acerca del mundo que le rodea, hace que en los pueblos originarios de lo que hoy es América, antes Abya Yala, pues se permita tener una forma de ver la vida y las expresiones. Bueno, la cosmovisión es la concepción e imagen del mundo de los pueblos, en definitiva, mediante la cual perciben e interpretan el entorno natural, el entorno cultural y hacia dónde van. Ellos decían que nosotros mudamos de piel, mudamos de este cuerpo físico y avanzamos a otros niveles de existencia. Entonces, ellos hacían enterramientos, y en los enterramientos, mi estimada Karen, esos enterramientos tenía inclusive a las esposas de si era un líder, un sabio o era un dirigente de la comunidad. Él, cuando moría en los enterramientos, le ponían todas sus pertenencias, comida e inclusive a sus esposas, porque ellos decían que eso van a necesitar en la nueva vida hacia donde iban. Qué interesante la cosmovisión andina. ¿Qué le parece, mi estimada Karen? Sí, y tenía entendido que se guiaban por una deidad suprema, siempre todos estos mundos, se puede decir. Sí, sí, sí, mucho de dioses había aquí, ¿no? Entonces decía que esto está ligado, como usted bien lo dice, Karen, a la cosmografía, es decir, al hemisferio austral, a la cruz del sur, que es el reflejo de lo que conocemos como chacana, cuyo nombre, la chacana, se aplica a este símbolo del ordenador de todos los mundos, el gran hacedor de los universos, Wiracocha o Viracocha. O sea, es un nombre sagrado para los pueblos originarios. Viracocha es el hacedor de todo, de todos los mundos. Entonces, la chacana viene de chaca, que es un puente o la unión, ¿sí? Y hanan, alto, arriba. Entonces, la chacana está formada por tres niveles, ¿no? Hanan Pacha, Uku Pacha y Kai Pacha. Bueno, me equivoqué. Hanan Pacha, Kai Pacha y Uku Pacha. En ese orden debe ser. Hanan Pacha, lo que está arriba. Kai Pacha, lo que está aquí, lo que vemos aquí. Y Uku Pacha, lo que está abajo, en el pasado o en el inframundo o lo que hemos venido viviendo ya. Entonces, así como pastillitas, un breve síntesis de lo que es la chacana. Además que la chacana es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que eso. No es un concepto que nosotros lo podamos decir como un dogma, sino más bien, Karen, es un sentimiento que nos permite valorar lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Entonces, es un concepto de igualdad, mi estimada Karen. ¿Qué nos tiene que conversar usted al respecto, Karencita? Bueno, pues yo, haciendo un poquito de memoria, no sé si te has fijado, Mile, que en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central hay una chacana, y es el centro de esa facultad, y todos están guiados en eso, y precisamente por lo que tú decías, que hay algo arriba, algo en la mitad y algo abajo. Por supuesto, yo soy... dando gracias a Dios y a la Virgen, que son ateos y revolucionarios, y mis dos carreras universitarias las hice en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la Escuela de Idiomas y en la Escuela de Biología. Imagínense que yo sí tenía esa forma de analizar y ver en lo que pasa en filosofía. Bueno, yo claro que yo formé la facultad hace miles de años. No. Bueno, vamos con ese concepto de igualdad que nos referíamos. Dice que todo en el mundo andino está vivo. Todos participan de esta gran fiesta, ¿no? Que se llama la fiesta de la vida. Ojo, por eso nosotros tenemos los Raimis, y este mes estamos festejando, iniciando el festejo del Inti Raimi, que todos estos programas los iremos dedicando a este segmento Hatun Ailio y la cosmovisión andina, ¿no? Entonces dice, todos participan de esta fiesta. ¿Y sabe cuál es la fiesta? La fiesta de la vida. Todos comen, todos duermen, todos danzan, todos cantan. En el mundo andino no hay poderosos ni autosuficientes. Ojo, por favor. Entonces, este es el concepto de igualdad. Bueno, estos raimis generalmente se los atribuye al imperio de los quechuas, ¿no? Que mal llamados imperio de los incas, ¿no? Porque Inca es el hijo del sol, ¿no? El Sapa Inca. Entonces, ellos vienen de un principio fundamental, el principio del Aini, ¿no? De la armonía. De usted como runa, como ser humano, con el entorno tanto natural, ¿no? Con los dioses, con su entorno y con su ailio o comunidad. Ese es el concepto de igualdad. Todo en el mundo está vivo y todos viven la fiesta de la vida, esa gran fiesta donde todos comen, todos duermen, todos danzan, ¿no? Es importante, la danza era ritualística, ¿sí? Y todos cantan. En el mundo andino, ojo, no hay poderosos ni autosuficientes. Vamos con un temita, no sé qué les parezca. Tenemos ya dos minutitos y, bueno, vamos con un temita y nos despedimos o regresamos después del tema. Nos despedimos entonces. Mi estimada Karen, qué gusto tenerla aquí nuevamente. Por favor, sus saludos de despedida. Un saludo muy especial para mi mami que me está escuchando, que la amo mucho y, bueno, conmigo será hasta el próximo domingo. Soy Karen Álvarez en Chasquiando. Muchas gracias, mi estimada Karen. Quiero yo saludar a Erika, que está en los controles, a nuestro maestro, a mi maestro en el manejo de consola, a Francisco Viracocha. Un abrazo, mi hermano, y gracias por la paciencia, hermano. Y también a todos los miembros de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Soy Chasqui Milenario, y a mi esposa, a mi Priscilita Bella, pues un abrazo. Y a todos mis hijos, que donde quiera que estén mis hijos, estén bien. Un abrazo, y soy Chasqui Milenario. Esto fue Chasqueando número 40 por Radio Casa de la Cultura, 940M. Muchas gracias a todas y todos. Con los puños, el pecho hueco, el viento. Estoy cansado de ver tus manos siempre tejiendo aquella paja toquilla. Al fin acaba el sombrero, quedó tan solo ser. Mañana ansioso de nuevo, apagaré mi cansancio y haré fogata en su Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.